¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Un placer estar con ustedes de nuevo. Sí, sé que va a haber un poquito de problemas auditivos, pero era esto no hacerlo, entonces opté por hacerlo. Primero que nada, les debo una enorme disculpa. La semana pasada no pude hacer transmisión. Lo siento muchísimo. En verdad, fueron cuestiones que no tenían nada que ver conmigo, sino más que nada tenían que ver con los bancos. De hecho, yo más o menos puse ahí qué es lo que estaba pasando. Y lo que sucede fue que el día anterior, que fue el martes, fue la función de prensa de Logan. Obviamente, con todas las ganas del mundo quería ver la película. Pensé que iba a ser una excelente y magnífica y maravillosa película. Estaba yo totalmente equivocado. Pero bueno, fui a ver la película. Salimos muy noche porque me encontré unos amigos ahí. Y después de la película nos fuimos a cenar, estuvimos platicando un rato, salimos, ponle, como las 10, 11 de la noche de Perisur. Ustedes no están para saberlo, pero yo les comentaré que yo vivo bastante lejos de Perisur. Yo vivo en el centro de la... bueno, no en el centro, pero cerca del centro de la ciudad, por donde está el Ángel. Y Perisur me queda bastante lejos, pero fui ahí para ver la película de Logan. Voy a ver la película, salimos de la película, vamos a comer, salimos de comer, nos dirigimos a mi auto y decido sacar dinero. Saco dinero y el cajero no me entrega el dinero. Creo que nos ha pasado a todos en algún momento u otro. Es la segunda vez que me pasa a mí. La primera vez que me pasó a mí fue todo un rollo y medio. Entonces yo sabía que lo que tenía que hacer era reportarlo lo antes posible para que me lo regresaran lo antes posible. Y bueno... obviamente intenté hacerlo en la noche, tuve unos problemas para poder entrar. En la mañana tuve que levantarme temprano, más temprano de lo que yo acostumbro, para poder ir a Banamex y empezar a resolverlo. No me lo pudieron resolver en persona, tuve que hacer una llamada por teléfono. Y me dicen que la única manera de devolverme el dinero es si yo les digo el número de cajero electrónico que me robó el dinero. Entonces me tuve que lanzar hasta Perisur. Claro, pude hacerlo desde la mañana, lanzarme a Perisur y después veía qué hacía con el programa y después el gimnasio, pero desafortunadamente, de la manera que está calibrada mi dieta, tengo que hacer mi primera comida cuando me levanto, ir al gimnasio, salgo del gimnasio y hago mi segunda comida y después ya las próximas comidas cada 3 horas o cada 2 horas, dependiendo. Pero lo curioso es que esa segunda comida tiene que ser después del gimnasio, no puede ser antes. Entonces, después de tratar de resolver todo lo que pude en Banamex, me fui al gimnasio y cuando salí del gimnasio pues era bastante tarde y sabía que en el trayecto de mi casa a Perisur pues iba a ser un poquito más tarde para hacer el programa y más o menos llegué a Perisur como a las 5. Estaba tan de malas que en verdad pues no tenía ni como manera ni ganas de hacer el programa. Y el único Starbucks que hay por ahí siempre está muy lleno de gente, a tales niveles que el audio iba a ser imposible, ¿no? Entonces por eso opté por mejor no hacer nada. Les pido una disculpa, ya estamos aquí otra vez de nuevo en Comic Manía. El día de hoy no tengo nada preparado como siempre, lo único que sí tengo que hablar es acerca de la película de Logan. No creo que todavía pueda hablar acerca de la película de Kong, porque obviamente... hay unos ciertos embargos que, aunque Bernardo Soto tiene toda la razón, no nos han hecho firmar nada. Creo que es de nomás buenas costumbres no revelar ningún spoiler antes de que la película haya salido a cartelera. Entonces no diré nada de Kong, vayan a verla. Ya ustedes sabrán si se arriesgan o no. Yo ya después les daré mi opinión acerca de Kong, larga y tendida, porque si algo he descubierto de los chicos de Warner... cada vez que te invitan a una función de prensa, tienes que llevar algún tipo de, ¿cómo se llama esto? Algún tipo de testigo que indica que tú estás yendo a ver sus películas y que estás promocionando sus películas. Entonces, obviamente, hablaré de Kong largo y tendido. Y también acerca de mi experiencia en la alfombra roja de Kong, porque fue muy divertida. Yo, obviamente, no quería ir a la alfombra roja de Kong. Pero resulta que Lady Loki, las personas que han escuchado este programa por muchos años ya saben exactamente quién es Lady Loki. Es una chica de la que yo estuve muy enamorado. Ahora ya somos buenos amigos, pero en un momento pues obviamente quería que fuera mi novia. Fue mi novia por un cerrar y abrir de ojos. Y después ya somos amigos ahora. Y resulta que ella me dijo, necesito ver a Tom Hiddleston, haz lo posible por estar en esa alfombra roja. Y le dije, claro, con mucho gusto. Entonces déjame ver qué puedo lograr. Afortunadamente la gente de Warner nos invitó, no hubo ningún problema, llegamos. Y nomás me quedé sorprendido de la cantidad de mujeres que habían ahí gritándole a Tom Hiddleston que lo amaban, que lo querían, que lo necesitaban y querían ser parte de su vida, lo cual me dio mucha risa porque pues en verdad creo que es un muy buen actor, pero en verdad yo no le encuentro nada así como que verdaderamente interesante, tal vez porque yo soy más guiado a los hombres musculosos, como todos los hombres todos los superhéroes que en general son muy musculosos. Entonces, por decir, yo veo a alguien como Hugh Jackman, ¿no?, que es puro músculo, o alguien como Henry Cavill, que también es puro músculo. Digo, no, eso sí está chido, ¿no? Es algo que a mí me gustaría emular, me gustaría verme así. O Chris Hemsworth, Chris Evans, ¿no? Me gustaría verme así. Pero veo a alguien como Tom Hiddleston y digo, no, pues como que se ve endeble, se ve débil, se ve flacucho, ¿no? No le encuentro el gran atractivo, pero las mujeres que estaban ahí morían por estar a su lado y le gritaban y pedían fotos. Y dije yo, bueno, ¿no? Como dicen por ahí en inglés, es to each his own, ¿no? Entonces, como que a cada quien como que le guste. Entonces, pues estuve haciendo eso. ¿Y qué más les puedo contar acerca de Kong? No, pues nada. Ahorita les voy a contar algo muy importante. Voy a hablar acerca de Logan. La película no me gustó. No estoy invitando debate. No estoy invitando pleito ni nada. Simple y sencillamente, a mí no me gustó. Si a alguno de ustedes les gustó, bien por ustedes. Disfrútenla. No hay problema. Pero si me empiezan a debatir con cero justificación, como suele suceder, como cuando no me gustó Batman contra Superman y gente me debatió sin bases, o cuando no me gustó Rogue One y gente me debatió sin bases, créanme, señores, se los digo ahorita, y voy a sonar increíblemente arrogante, pero no me importa. Les puedo garantizar que si vamos a hablar de cine, si vamos a hablar de cómo se hace un guión, cómo se dirigen actores, cómo se actúa en una película, etcétera, etcétera. Yo sé más que todos ustedes. Lo siento mucho. Suena horrible decirlo. Suena peor escucharlo, estoy seguro. Pero es la verdad. Y no porque yo nací sabiendo, sino por dos simples cosas. He visto muchas más películas de todos géneros que la mayoría de ustedes. Y también, a diferencia de la mayoría de ustedes, yo estudié el tema. Estudié 3 años de actuación, estudié dirección, he leído en 1000 guiones y he leído, ¿cómo se llama?, todo lo que tenga que ver con lo que tenga que ver con cómo se hace una película, el detrás de las escenas, he leído libros de dirección, he leído libros de cinematografía, he leído libros de cómo hacer una película, he visto en 1000 entrevistas, he visto en 1000 documentales. Okay. Yo sé de lo que estoy hablando. Y cuando les digo que una película no está bien, no funciona, es porque sé de lo que estoy hablando. Tengo suficiente criterio, tengo suficiente experiencia, tengo suficientes cosas que he visto. Entonces créanme, si quieren debatir, debaten con una persona que sepa igual o menos que ustedes, no con una persona que sabe por mucho más que ustedes. Y no me empiecen a sacar, no, pues tal crítico dice esto, o tal persona dice aquello. Ellos no saben ni la mitad de lo que yo sé. Se los digo ahorita, por favor. De hecho, a pesar de que la película no me gustó, el domingo pasado fue la TNT y no tenía nada que llevar porque iba a ir de Khal Drogo, pero no me quería maquillar. Entonces opté por ir de Hugh Jackman como Logan, ¿no? Porque tengo la barba, ¿no? Y mi cabello pues, tiene más o menos el mismo largo. Tengo un traje negro. Entonces opté por ir de Logan, a pesar de que no me gustó la película. Y más de una persona, cuando me pedía una foto, me decía, wow, qué padre está tu cosplay. Buenísima la película, ¿no? Y yo les decía, no, de hecho no me gustó, es bastante mala. Y me decían, ¿pero por qué? Y yo les empezaba a dar mis puntos. Y en su mayoría, las personas, después de que yo les di mis puntos, decían, no, tienes razón, la película no es buena. Entonces, lo que termina sucediendo es que muchos de ustedes, o la gran mayoría, que van a ver películas, si es de superhéroes, si es de ciencia ficción, si es de Star Wars, si es de Star Trek, si es de Marvel, si es de DC, ustedes desconectan esa parte de su cerebro que les permite ser crítico de lo que están viendo. Están felices de ver a sus superhéroes en pantalla grande y se olvidan que, pues, o sea, una película no solo debe de ser, como le dicen esto, nomás, hay una palabra, me estoy olvidando porque tengo mucha gente a mi alrededor y me distraen. No debe ser nomás algo para satisfacer al fan, ¿okay? Tiene que ser algo que llene lo necesario para hacer una película de verdad, ¿no? Por decir, alguna vez estaba discutiendo con dos amigos acerca de la más reciente película del Rápido y Furioso, no la que salió con Jason Statham, la anterior. Dije que no me había gustado porque era una estupidez. Y ellos me dijeron, pues, ¿qué esperabas? Estás yendo a ver una película acerca de carros que van muy rápido, ¿no? Le digo, pues sí, pero pues uno espera un poquito más, ¿no? De que sí voy a ver acción, sí voy a ver stunts, sí voy a ver una película llena de adrenalina, pero necesito que sea coherente y verosímil dentro de ella misma, que las reglas que hemos visto en las películas anteriores se respeten, etcétera, etcétera. Un excelente ejemplo son las dos películas de John Wick, las de Keanu Reeves. La primera se me hizo divertida, no una de las mejores películas que he visto en mi vida, ni mucho menos. Muy buena acción, me gustó el nivel de matanza, la sentí muy divertida, muy ligera. Algunas buenas actuaciones, algunas malas actuaciones, pero lo suficientemente interesante para darle una segunda oportunidad en Netflix. Igual me divirtió, no sentí que fuera la mejor película del mundo. Pero cuando vi la segunda película me gustó más, porque todo lo propuesto por la primera es respetado, continúa la historia del personaje, el personaje mantiene su carácter, mantiene su personalidad, todas las personas a su alrededor igual se comportan de manera correcta, los personajes de apoyo, todo lo propuesto en la primera película se respeta y crece. Aquí tenían más presupuesto y en vez de hacer una peor película como sucedió con la película de Matrix, que la primera película tenían una X cantidad de presupuesto y en las secuelas tenían muchísimo más presupuesto, aquí en verdad sí le metieron muchísimas ganas a John Wick. Entonces, a pesar de que es una película tonta de acción, fue increíblemente divertida, llenó mis expectativas, en algunos casos la superó, respetó todo lo propuesto antes por las películas, por la película pasada. Entonces salí muy contento de esa película. Y como esa, hay varias películas de acción que yo adoro. Comando se me hace una de las mejores películas de acción de los años 80 y la amo. Las dos de Terminator, las dos primeras de Terminator de James Cameron, son obras de arte de cine de acción. Y así, las primeras dos películas de, especialmente la segunda película de Los Hombres X, me encanta. La primera película tiene problemas, pero la segunda película me encanta. La tercera película, que es malísima, mínimo las escenas de acción son divertidas. Entonces, yo sí puedo decir cuando algo es bueno o es malo pero tiene cosas buenas, o de plano es una basura. Entonces, yo sí tengo ese nivel de criterio y no me dejo de guiar solo porque dice X-Men o dice Batman. Hay películas de Batman que no me gustan. Entonces, hasta con Batman llego a ser crítico, que no muchos de ustedes sé que lo hacen, y porque veo los comentarios que me hacen y me asusta, ¿no? Del poco conocimiento de algunos de ustedes. Digo, no voy a decir nombres, obviamente, pero sí se nota cuando tenemos las discusiones que digo, wow, ¿no? Estos chicos. Y generalmente no son chavos que conozco en persona, son chavos que nomás escriben, que no sé quiénes son. Pongo algo que los ofende mucho, me escriben y nos empezamos a pelear y los termino baneando. Pero bueno, ahí les va. Vienen los spoilers, se los aviso de antemano, porque yo sé que mi buen amigo Heinzi siempre escucha spoilers sin querer. Heinzi, vienen los spoilers, deja de escuchar todo lo que voy a decir de Logan y después pues, retoma. Desafortunadamente, para poder explicar lo malo de Logan, tengo que decir varios spoilers, no me queda de otra, ¿okay? Porque los spoilers son con la historia en sí. Vamos a empezar. De entrada, no tiene nada que ver con Old Man Logan. Tiene un cierto nivel de el mood, la ambientación de Old Man Logan y también un poquito de la ambientación de Death of Wolverine. Pero en ningún momento imita ninguna de esas dos historias. Toma elementos de estas dos historias, pero en ningún momento las imita. En el caso de Old Man Logan, hacer una adaptación fiel sería imposible, porque necesitas a todos los miembros de los Avengers para ser parte de este universo, o necesitas también personajes de apoyo del Hombre Araña. Entonces era imposible que hacer una adaptación tal cual. Entonces adaptan la idea de que es un Wolverine cansado, un Wolverine viejo, un Wolverine que ha perdido a todos sus amigos y lo que quiere dejar de hacer es ser Wolverine y no más ser un hombre normal y morir en paz. Es lo único que quiere. Eso es lo que agarran de Old Man Logan. Y en el caso de Death of Wolverine, lo que agarran es que su ¿cómo se llama? Factor de curación ya no está funcionando al 100%. Aquí el grave error que yo encuentro es que en Death of Wolverine dan una razón clara y específica del por qué su factor de curación no está funcionando. Aquí jamás te explican exactamente por qué está fallando el factor de curación. Está fallando, pero no te dicen por qué. Si fue una causa interna o fue una causa externa. Y yo creo que eso es muy importante para empezar a hablar de este tema. Entonces, si ya de entrada la misma película no me está diciendo el cuándo, por qué, dónde, cómo, entonces ya le está fallando algo. Al igual, mueren todos los hombres X, descubriremos más adelante, no te explican exactamente por qué, nomás hay la sospecha de que sin querer el profesor X tuvo un ataque, utilizó sus poderes psíquicos y sin querer mató a todos los hombres X. No te especifican exactamente cómo, cuál es todo lo que sucedió para que eso sucediera. Y tampoco te explican por qué está teniendo esos ataques el profesor X. Dicen que tiene una condición degenerativa y que le está pasando esto, pero no te dicen cuál fue lo que inició. La película toma lugar en 2029. Entonces, obviamente hay muchas historias que todavía faltan por contar. Si recordarán, la película de X-Men Apocalypse toma lugar en los años 70. La próxima película, que supuestamente se rumora se llamará X-Men Supernova, va a tomar lugar en los años 80. Entonces, de 1980 y tantos a 2029 faltan muchas historias en donde muchas cosas pueden pasar. Pero yo creo que era importante que en algún momento alguien dijera qué es lo que le está pasando al profesor y qué es lo que le está pasando a Logan. Nunca te especifican qué los está matando. ¿Okay? No te especifican por qué deciden irse a México. Se están escondiendo en México. Y ellos, si ustedes recordarán, los miembros de los Hombres X en general están en Westchester County, cerca de Nueva York. ¿Por qué se fueron de Nueva York, que está a todo el este de los Estados Unidos, y se bajaron como que al suroeste, ¿no?, y de los Estados Unidos, y después también se metieron ahí por a México? ¿Qué están haciendo en México? ¿Por qué México es un lugar más seguro? No entiendo. O sea, en verdad no entiendo. Y después de eso, ya empieza como que la historia y vemos que es un Wolverine que ya nomás quiere juntar suficiente dinero para comprar un yate e irse a navegar por los siete mares con el profesor X. Cada vez que Wolverine quiere morir o quiere que la gente lo deje solo, se desnuda, se mete al bosque y se va al bosque a vivir solo, ya sea un bosque templado, como los que están en la zona montañosa de los Estados Unidos, o uno congelado, como el que está en Canadá. Pero jamás en mi vida he visto que Wolverine tenga el sueño de comprarse un yate e irse a navegar. Eso es ridículo. Se está traicionando lo que el personaje es. Cuando Wolverine se pelea con los cholos al principio de la película, que igual, como menciona, las escenas de acción son brillantes. No tengo un solo pero con las escenas de acción. Son brutales, son sangrientas, son geniales, muy bien coreografiadas, con efectos especiales geniales. Todo de las escenas me gustó. Y también como pelea Wolverine, me encanta más cómo pelea X-23. X-23 es genial en la película mientras no hable. Cuando la niña es muda es genial. Cuando empieza a hablar hay problemas, ya les explicaré por qué. Pero las escenas de acción, cero problemas. Se enfrenta contra los cholos. Los cholos le disparan al carro. Y ahora el carro tiene huecos de bala. Él continúa trabajando como chofer de limusina. Y la gente está lista para subirse a un Uber, a una limusina Uber, con la puerta toda llena de huecos de bala. Yo conozco gente que no se sube a un Uber si está sucio. Gente que no se sube a un Uber si el chofer se ve sospechoso. Me están diciendo que en este universo de Logan, la gente está lista para subirse a un auto, a una limusina, con huecos de bala. O sea, ¿quién haría eso? Y no solo eso. Él está cruza y cruza la frontera y constantemente lo dejan pasar la frontera a pesar de que su carro está balaceado. Eso ya no tiene lógica, eso. Y estos brincos de lógica poco a poco empiezan a sumarse hasta que yo no puedo tolerar una película que no es verosímil, que no es congruente, que no puede existir dentro de las reglas preestablecidas o en películas anteriores, en la vida real o en la misma película. Igual que una de las reglas que yo detesto, que esa es una de las cosas que más me molestó, es una mujer mexicana se le acerca a Wolverine para decirle que tiene que ayudarla a ella y a esta niña Laura a cruzar la frontera. O mejor dicho, no a cruzar la frontera. Sí, bueno, cruzar la frontera a Canadá para estar sanos y salvos. ¿Ok? Todo perfecto. Porque tú piensas que solo X-23 es la única que ha sobrevivido a los experimentos. Más adelante esta mujer te explica todos los experimentos que han sucedido. Agarraron material genético de varios mutantes, inseminaron a varias mujeres mexicanas, nacieron los bebés, mataron a las mujeres mexicanas y están utilizando a estos niños para que sean armas. Todo perfecto hasta ahí. El problema es el siguiente, los niños deciden que no quieren ser armas y algunos de ellos se empiezan a suicidar o simple y sencillamente se empiezan a mal comportar porque no quieren estar ahí. Por lo que logré entender en la segunda vez que lo vi, todos los niños son conocidos como X-23. O sea, cada uno de ellos tiene un nombre individual como Richter, Delilah, Laura, pero todos son un X-23. Son como que el experimento X-23. Hubieron 22 experimentos previos a los niños. Todos los niños son parte del experimento X-23 y el próximo experimento, que es el X-24, ya sería el clon de Wolverine. Ahorita llegó a él. Pero bueno, yo lo que traté de pensar por todo lo que había visto en los trailers era que todos los niños se habían muerto, solo sobrevive X-23 o Laura. La enfermera le pide a Wolverine que la cuide, Wolverine la cuida y la logra pasar a través de la frontera para rescatarla, pero no. Más adelante descubrimos que varios niños sobrevivieron, ponle unos 10 niños sobrevivieron, y todos los niños llegaron al punto de encuentro para poder cruzar la frontera. Y mi pregunta es, si Gabriela, la enfermera, sabía que la única manera que la niña podía llegar al punto de encuentro era con un protector, en este caso Wolverine, y vemos que literalmente si no estuviera Wolverine con ella, la niña no hubiera llegado por la cantidad de soldados cibernéticos que mandan en contra de Wolverine, ¿cómo es que los otros niños sí llegaron sin necesidad de protección? O sea, entiendan que no tiene sentido de cómo más de 10 niños van a poder sobrevivir sin protección, sin ayuda, sin nada, y llegar de punto A a punto B sin protección. La única razón lógica es que ninguno de los soldados cibernéticos haya ido tras los otros niños y solo hayan ido tras Laura, porque Laura es la más poderosa. Pero cuando vemos los poderes de los otros niños, que son electricidad, control de plantas, telequinesis, control de terremotos, dices, bueno, si estos niños tienen todos estos poderes, ¿por qué es que están persiguiendo a través de de una niña que su único poder es pelear muy bien y tener garras? Es ridículo. Es en verdad ridículo. Yo hubiera preferido ir tras el que tiene poderes telequinéticos o el que puede controlar la vida, ¿cómo se llama este? La vida vegetal. No, si alguien puede controlar las plantas, es un poder mucho más importante que tener garritas. Eso es ridículo. Entonces, ¿cómo es que estos niños llegaron ahí sanos y salvos? Aparentemente, ninguno de ellos quería ser soldado, nos especifican en el texto, y sin embargo, cuando los niños están peleando contra los soldados, son bastante eficaces. Entonces, sí tenían la capacidad de ser guerreros, y sí les enseñaron y aprendieron bastante bien. Y después también, la pregunta es, Gabriela la matan, pero ¿quién mata o qué pasa con las enfermeras que ayudaron a rescatar a los otros niños? No hay ni una sola de ellas. Entonces, eso significa que todas las enfermeras murieron en el camino. Pero si mueren sus guardianes, ¿cómo es que los niños lograron llegar al punto de encuentro? Nunca te especifican eso. Entonces, son errores y huecos en la historia que nomás no funcionan. Y hacen que para mí, en vez de estar disfrutando la película y disfrutando de las escenas de acción, todo el tiempo estoy preguntando qué está pasando. No sé por qué se está muriendo uno, no sé por qué el factor de curación del otro no está funcionando, qué pasó con las otras enfermeras, cómo es que sobrevivieron tantos niños, cómo es que llegaron a este punto de encuentro. O sea, no tiene sentido. Y después, cuando descubrimos que llegan a ese punto en especial, porque lo leyeron en un cómic. O sea, los niños leyeron en el cómic de X-Men que ese era el punto de encuentro y era ese el punto seguro. ¿Quién escribió ese cómic? ¿Dónde está la pista de que lo que aparece en ese cómic es real? Entiendo que los niños crean que es real, pero ¿cómo es que las enfermeras creen que ese punto es real? Es ridículo. Si yo voy como niño con mi papá y le digo, mira papá, este hombre puede volar porque viene del planeta Krypton, me van a decir, ah, sí, pero no es real. Entonces, si ver a un hombre volar porque viene del planeta Krypton, o ver a un hombre que pierde a sus padres y se vuelve el hombre murciélago, cualquier persona diría, no es real. ¿Por qué unas coordenadas que aparecen dentro de un cómic te hacen pensar que son real? Pero bueno, resulta que llegan a este punto de encuentro y, oh sorpresa, las coordenadas son reales y alguien los está esperando para ayudarlos. ¿Quién los está esperando? ¿Quién? Nunca te especifican quién los está esperando, por qué los va a ayudar, cuál es el interés en ayudarlos. O sea, no te lo dejan claro en ningún momento. Y como es la última película de Wolverine y muere Wolverine al final, obviamente, les dije que iba a haber spoilers, no hay un final para que te especifiquen que los niños llegaron sanos y salvos al otro lado y quién los está esperando. Si al otro lado los estuviera esperando Scott Summers o Jean Grey o Bestia o Tormenta, o quien sea, y hubiera dicho, bueno, está bien, pero no los está esperando nadie, o al menos no sabemos quién los está esperando, y no nos vamos a enterar hasta otra película que tome lugar en este mismo espacio. Por decir, si hubieran dicho que Cable los está esperando, dices, bueno, Cable es un viajero en el tiempo, él está como que al tanto de todo. Pero bueno, no te especifican nada. O sea, la película tiene huecos tras huecos tras huecos, y por alguna razón u otra, Richter es un super líder. O sea, es nivel líder igual que en Cyclops. ¿Dónde aprendió a ser líder? O sea, la película no tiene sentido. Tiene graves problemas. Y después logran hacer un clon de Wolverine, que el X-24 es el clon de Wolverine. Y este clon de Wolverine no solo mata al profesor X, mata a una familia, medio mata a Wolverine. Y yo digo, si tú, como Wolverine, ¿no?, quieres huir de tu pasado, quieres huir de tu yo feroz, quieres huir de tu ira, quieres huir de todas estas cosas horribles que tienes en tu cuerpo, y después alguien agarra todas esas partes que tú odias y crea una criatura que es todo lo que tú odias y hace que se enfrente a ti, y no solo eso, mató a uno de tus mejores amigos, Wolverine debería de decir, no puedo dar un paso más hacia adelante hasta que no mate a esta criatura. Es mi deber deshacer al mundo de esta criatura y evitar que alguien más pueda crear una criatura igual. Como que Wolverine se sentiría responsable de que de alguna manera u otra él es el que es responsable por esta criatura. Y él debió de dejar de ser un cobarde, dejar de huir y empezar a enfrentarse a estas personas para matar a esta criatura. Porque está viendo en carne viva, en tres dimensiones, todo lo que él odia de sí mismo. Y en ningún momento Wolverine tiene este momento de claridad donde él dice, tengo que deshacer al mundo de esta criatura. Nunca lo dice. Literalmente todo el tiempo Wolverine Está huyendo, huyendo, huyendo, huyendo. Nunca se vuelve un héroe hasta el mero final, donde ya de plano, si no toma una acción proactiva, en vez de nomás como ser víctima de las circunstancias, hasta el mero final, cuando él dice, voy a hacer algo y tengo que salvar a estos niños, finalmente toma su rol de héroe. Pero es hasta el mero final. Y la película dura casi 2 horas y media. O sea, no es una buena película, tiene graves problemas. Obviamente Hugh Jackman actúa muy bien. Patrick Stewart no puede actuar mal, o sea, por algo es Sir Patrick Stewart. La niña actúa muy bien mientras está muda, tiene una cara muy bonita y unos ojos muy expresivos, pero en el momento que Daphne King habla, viene otro error. La niña es española, por ende tiene un acento español, y cuando habla es clarísimo que no es mexicana, pero sin embargo te establecen en el texto que ella es mexicana, nacida en México, de una mamá mexicana y que fue educada por enfermeras mexicanas. Por ende, su acento debería de ser mexicana. Y cuando ella habla, no tiene un acento mexicano, tiene un acento español. Entonces, es ilógico, ¿no? ¿De dónde aprendió o dónde sacó ese acento? Pues, o sea, no tiene ni ton ni son. Entonces, yo sé que para ustedes todos estos errores dirán, no, pues no es nada, no, pues no es nada, pero para mí sí es mucho, porque son errores que se van sumando, se van sumando, se van sumando, y poco a poco me van quitando el disfrute de la película, ¿no? De alguna manera u otra, fui a ver la de John Wick, y tan ridícula como son algunas de las escenas en John Wick, funciona dentro de la lógica de la historia. Todo lo que te establecen de ese personaje y de la gente que lo rodea, es respetado de principio a fin. Y sin embargo, esta película no lo hace. Entonces es muy mala, tiene graves, graves problemas. Más o menos, no más para que vean, tanto como no me gustó la de Deadpool, la sentí más divertida y respetó sus propias reglas a tal nivel de que al final la disfruté mucho más, porque es más corta, es más directa, es congruente consigo misma. Funciona dentro de lo que quieren hacer el director, el escritor y obviamente el actor principal. Entonces todo funciona. Pero esta película simple y sencillamente no funciona. Y para un director como James Mangold, que dirigió esta brillante película de Walk the Line, y para un actor como Hugh Jackman, que en verdad es muy difícil que él sea malo en una mala película. Porque hasta en la película de Chappie es la única vez que lo he visto malo. Pero en todas las otras películas que ha hecho, hasta la estupidez como Swordfish, él está bien. Y aquí él está magnífico porque él nació para ser Logan. Pero simple y sencillamente la película no funciona. Y tiene cosas muy bonitas, ¿no? Por decir, esta onda de que ven la película de Shane y que al final la niña da una cita de Shane porque el personaje principal de esa película es muy similar a Logan. Ese tipo de cositas me gustaron mucho, pero están a servicio de un guión que no funciona porque deja muchos huecos. No cierra todas las preguntas que se hace, o sea, es un guión muy mal hecho y es una verdadera tristeza. Y yo sé que todos ustedes han de decir que la película es la cosa más maravillosa que jamás han visto en sus vidas, pero temo decirles que todos ustedes están equivocados porque simple y sencillamente la película no es buena. ¿Ok? Lo siento mucho. Y bueno, ya son las 6:24. Empezamos, bueno, cuando esto diga que ya tenemos en una hora, pues empezamos como las. Que fueron a las 6, a las 5 o 5:50 más o menos. Entonces, yo digo que como a las, ¿qué serían? 7:10, ya habremos terminado. Sí, vamos a ver. Si la de 7, 6, no, de hecho, un poquito antes, a las como 6:50, ya podemos terminar este programa. Entonces, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Como recordarán, nuestro Twitter es @comicmaniamx. Y la primera pregunta que tenemos es de Polo Im. Dice, buenas tardes, Carlos. Oye, ¿me podrías decir cuál es la mejor historia acerca del origen de Joker? Solo hay una. La he mencionado N mil veces. Se llama Killing Joke. Ya no sé qué más te puedo decir. He dicho muchísimas cosas acerca de Killing Joke a través de los años. Es una de las mejores historias jamás escritas, acerca del Joker. Me gusta mucho la interacción Joker y Batman, porque habla mucho acerca de que de alguna manera u otra se necesitan para definirse uno al otro. Siento que el Joker lo necesita más, porque Batman, mientras tenga criminales, se va a definir. El Joker necesita a Batman para poder enfrentarse a él, porque sin Batman se aburriría mucho. De hecho, eso está probado en el cómic de Dark Knight Returns, donde Batman se retira y el Joker, en el momento que no tiene un Batman contra quien enfrentarse, simple y sencillamente deja de hacer nada. O sea, porque si no tiene Batman, no le interesa continuar adelante. Las únicas veces que habíamos tocado el origen del Joker previamente, lo único en lo que se enfocaban era que antes de ser el Joker fue el Red Hood, y cuando él fue el Red Hood fue cuando se enfrenta a Batman, cae dentro de estos químicos y su piel cambia de color, al igual que sus labios y obviamente su cabello, y se transforma en el Joker. Pero nunca habíamos visto qué había pasado con el personaje antes de ser el Red Hood, qué lo llevó a ser el Red Hood. En Zero Year, en Batman Zero Year de los nuevos 52, se exploró un poquito de la enemistad que existía entre el Red Hood y Batman antes de que el Red Hood se transformara en el Joker. No leí esos números, no me interesó leer esos números. Entonces, obviamente, simple y sencillamente, pues, no sé qué pasó y no me interesa saber qué pasó porque está muy mal hecho. En algún momento, en Batman Endgame, igual de los nuevos 52, se exploró otra versión del origen del Joker, donde este es una criatura inmortal que es como un demonio que existe en Ciudad Gótica y que ha existido a través de varios años. Así estamos hablando de cientos de años en Ciudad Gótica, y que cada cierto tiempo sale de su guarida para crear en caos en Ciudad Gótica, y ahora pues le tocó pelearse contra Batman. Eso se demuestra que es un error. Entonces, yo lo que te digo es, si quieres leer una buena historia del origen del Joker, solo hay una, y es Killing Joke. Y en verdad, Polo, yo siento que de vez en cuando nomás estás haciendo como que preguntas que yo ya he respondido, pero como que no sé, como que las haces para que te las responda a ti personalmente, como que es, no sé, porque he dicho muchas veces que es, o sea, Killing Joke es la última palabra en el origen del Joker, y como siento que me estás volviendo a hacer la pregunta que ya he respondido en otras ocasiones. Pero bueno, que eso también me lleva a otra cosa. Polo igual me hizo una pregunta el día de hoy que se me hizo muy extraña, ¿no? Porque igual él ha hecho algunas preguntas a través de algunas semanas que siento casi como que quiere tener una interacción en el programa, quiere hacer preguntas del programa, pero como nomás busca nombres al azar de personajes de Marvel o DC y me pregunta qué onda con estos personajes, pero no necesariamente para saber la respuesta, sino nomás como quiere tener una interacción en el programa y listo, ¿no? Entonces no sé por qué la semana antepasada no hubo programa, pero la semana antepasada creo que me preguntó acerca de la doctora Ashley Kafka del asilo Ravencroft. Me dijo, ¿qué ha sido de la doctora Kafka? Y pues la respuesta fue nada, porque el personaje apareció por un momento en los cómics del Hombre Araña, porque era la doctora que trabajó por dos o tres momentos con Carnage. Cuando Carnage dejó de ser un personaje en el que se enfocaban mucho los cómics del Hombre Araña, simple y sencillamente la doctora Kafka pues empezó a desaparecer, hasta que simple y sencillamente desapareció por completo, porque no era un personaje verdaderamente importante, un personaje interesante del universo del Hombre Araña. Nomás era un personaje así que nomás apareció y desapareció, ¿no? Por decir, hay personajes que dejan su huella en un cómic, no sé, el Red Skull, Magneto, hasta la capitana de policía Jean DeWolf deja su huella en el cómic porque muere, ¿no? Pero si ella no hubiera muerto, nomás simple y sencillamente hubiera desaparecido de los cómics. Hay personajes que son que solo han aparecido en dos historias importantes, como Sin Eater, pero yo creo que ese personaje tiene un cierto nivel de importancia en los mitos del Hombre Araña por lo que creó, por lo que sucedió. Hay un personaje que se llama Shriek, que es un personaje que también ya desapareció de los cómics del Hombre Araña, pero tiene su nivel de importancia porque fue un personaje que tuvo su lugar en una de las peores sagas del Hombre Araña, Maximum Carnage. Pero pues de alguna manera u otra tuvo su importancia. Pero hay personajes como la doctora Kafka, que no son importantes. Y el día de hoy, Polo me preguntó, ¿quién es Regent en Marvel? Yo dije, ¿quién es ese personaje? O sea, el nombre no me sonó. Y como es un nombre tan mal hecho, o sea, no es un nombre interesante, dije, de seguro es un personaje X que apareció 3 veces en algún cómic que nunca leí. Y dicho y hecho, me metí a Wikipedia de Marvel para ver quién era este personaje. Y resulta que han habido 3 personajes en el universo Marvel que han utilizado ese nombre. Uno de ellos apareció en un cómic de los Midnight Suns, que se enfrentó contra Johnny Blaze por X cantidad de números, como 2 números. Y este personaje más reciente, que en el 2015 se enfrentó contra el Hombre Araña, llamado Regent, que igual pasó sin pena ni gloria, salió, hizo sus apariciones, se enfrentó al Hombre Araña y desapareció otra vez. Entonces yo digo, ¿pero por qué me está preguntando, Polo, quién es este personaje? ¿Qué va a ganar si le respondo la pregunta? ¿Qué vamos a aprender como tanto yo como el locutor de este programa y ustedes como los escuchas de este programa acerca de un personaje que no tiene verdadera importancia en el universo Marvel? Por decir, hace mucho tiempo alguien me preguntó acerca de Dazzler o de Havoc o Cloak and Dagger, que no son personajes importantísimos en el universo Marvel, pero por decir Cloak and Dagger están a punto de tener su propia serie. Dazzler tuvo su momento en los Hombres X. Havoc fue en el líder de X-Factor por mucho tiempo. Son personajes que tuvieron historias interesantes a su alrededor. Sin embargo, ¿quién es Regent? No es absolutamente nadie. Y básicamente con una pregunta así, casi casi siento que es como un reto. Yo desafortunadamente hace muchos años perdí a mi colocutor, Paco Espinosa, porque estábamos teniendo un programa llamado Comic Conexión y él se tuvo que ir a trabajar. Entonces, cuando él se fue, tenía yo que buscar una manera de hacer que el programa continuara hacia adelante y sea interesante. Y pues llegué sin preparación un día. Dije, señores, pues voy a leer las preguntas que ustedes han hecho en el blog y de ahí sacaremos el contenido del programa. Y conforme lo fui haciendo, también varias preguntas empezaron a llegar mientras yo hacía el programa. Y sin querer, el programa se volvió a hacerle una pregunta a Joey, ¿no? Casi casi. El programa se transformó de un programa de información acerca de cómica, nomás háganme una pregunta. Pero en general, las preguntas que me hacían podía sacar a muchos de sus dudas y también se volvieron interesantes resolver las dudas de varios de ustedes y de ahí salía el contenido. Y en general las preguntas eran en base a un cómic que estaba saliendo o algún personaje importante que estaba saliendo en algún cómic que mucha gente había olvidado de él. Entonces nunca tuve gran queja, pero últimamente he sentido que hay varias preguntas como esta, ¿no? De quién es tal personaje, quién es tal personaje. Y digo yo, esos personajes no tienen una verdadera razón o no tienen una verdadera importancia. Así como fueron, como existieron, desaparecieron, por decir. En los años 80 había un cómic que se llamaba Marvel Team Up y había otro que se llamaba Marvel 2-in-1. En Marvel Team Up era el Hombre Araña con algún otro héroe o héroes del universo Marvel. Y en Marvel 2-in-1 era la Mole con algún otro héroe o héroes del universo Marvel. Y se tenían que enfrentar contra alguien. No se podían enfrentar contra el Doctor Doom o contra el Doctor Octopus o contra Magneto, número tras número. Entonces crearon un buen de personajes malos para enfrentarse contra estos héroes por un número. Hay un personaje que se llama The Ringer. Otro personaje que se llama Turner the Century. Y como ese hay 20,000 personajes X que nunca pasaron a más. Por decir, hay un personaje que se llama Arcade. Arcade sí se volvió famoso, tanto así que él fue un personaje muy importante en un cómic de hace unos años llamado Avengers Arena. Pero es uno de entre mil. La mayoría de los personajes que salieron en esos 2 cómics eran personajes o villanos para un número y después desaparecieron. Es como si tú me hubieras preguntado, en vez de quién es Regent, me hubieras preguntado, oye, ¿quién es Turner the Century? No, pues nadie. Es un personaje que apareció 1 o 2 veces y después desapareció. Entonces, de hecho, yo también me acuerdo, ahorita que me hiciste esta pregunta, me acordé, tiempo atrás, hace muchos años, estaba yo trabajando en una revista muy mala llamada, ¿cómo se llama esta? Comic Zone. Y cuando estaba trabajando en esta revista, decidí que me gustaría tener ¿cómo se llama? Un artículo, ¿no? O estar a cargo de un artículo donde la gente me hiciera preguntas acerca de la historia de los cómics y yo les podía sacar de sus dudas. Entonces, como iba a ser el primer artículo el que yo iba a escribir, necesitaba yo preguntas. Entonces le pregunté a la gente que se encontraba en la mesa que me diera qué preguntas querían que yo les resolviera. Me iban a dar sus preguntas y yo se las iba a resolver. Salió una pregunta que se me hizo muy buena, de una persona que jamás pensé que era una persona muy interesante, pero su pregunta me gustó y fue: ¿cuántas veces ha estado embarazada la mujer invisible? Y se me hizo una pregunta muy buena porque ella ha estado embarazada 3 veces y ha tenido 2 hijos. Y es un poco complejo lo que ha sucedido con sus embarazos, pero se me hizo que sí, fue una pregunta interesante porque podías entender un poquito acerca de Ben Franklin, de Franklin Richards. Puedes entender un poquito más acerca de Valeria Richards y saber pues de todo lo que pasó con la mujer invisible en base a la vez que se embarazó y perdió a la bebé. Entonces dije, es una pregunta interesante. Pero el editor de dicha revista, que es un patán, su pregunta fue: ¿cuál fue el nombre del hijo no nacido del Joker en Killing Joke? Esa pregunta es una estupidez, porque no importa cuál sea el nombre, en realidad no estamos aprendiendo nada nuevo acerca del personaje. Es simple y sencillamente una pregunta diseñada para retar a la persona que va a contestar la pregunta. No es una pregunta que ayude en nada, porque si su nombre fue Jack o Tom o Chris, no te ayuda en absolutamente nada. Es como la pregunta acerca de dónde salieron los trofeos más famosos de la Baticueva. El centavo gigante, el dinosaurio y el naipe con la cara del Joker. Yo sé la respuesta a esto porque me dediqué un par de horas a meterme a internet a encontrar las respuestas. Y las respuestas no me hicieron una mejor persona. De hecho, son bastante ridículas las respuestas, porque son de cómics que salieron en los años 40 o en los años 50. Sí, más que nada en los años 50. Y son estupidísimas. O sea, el dinosaurio gigante es un dinosaurio robot que existió para una historia de Batman donde unos tipos hacen una apuesta con Batman de que él no podría sobrevivir en una isla desierta sin su cinturón de utilidad. Y Batman, porque pues, no tiene nada mejor que hacer, se va a una isla desierta sin su cinturón de utilidad y resulta que le hicieron trampa y se tiene que enfrentar contra dinosaurios gigantes robóticos. O sea, el saber que esa historia existe no te va a hacer una mejor persona, no te va a hacer una persona más conocedora. Raro va a ser la persona que va a ir tras de ese cómic para buscarlo y entender quién es. O sea, es una pregunta ridícula, que nomás lo hacen para retar a la persona que está haciendo el programa. Entonces, de alguna manera, yo sé que no lo haces por eso, Polo, pero así se sienten tus preguntas, porque en verdad no sé qué estás tú recibiendo si sabes que Regent es un personaje que aparece en un cómic del Hombre Araña en el 2015 y su nombre es Augustus Roman. Y vamos a ver qué otra ridícula es. Apareces por primera vez en Amazing Spider-Man volumen 4, número 1, en diciembre del 2015. Y ya. Y básicamente, ¿qué dice? Roman puede copiar las habilidades y los poderes de cualquier individuo que se encuentra cerca de él. Entonces, básicamente es Rogue. ¿Es lo que quería saber? Ya, o sea, el personaje no tiene nada interesante. Salió una vez, se peleó contra Iron Man y contra Spider-Man, contra Iron Spider. O sea, no entiendo qué ganas sabiendo el origen de este personaje. Entonces, bueno, básicamente nomás me hizo pensar que yo tengo que ya urgentemente cambiar el formato de este programa, porque ya estoy recibiendo preguntas que son más que nada como para retar mi conocimiento que para en serio resolver alguna duda importante que ustedes hayan tenido acerca de un personaje u otro. Entonces, me rompe el corazón que se haya vuelto o se haya transformado el programa a algo así, ¿no? De que es, vamos a retar a Joey o vamos a ver qué sabe o qué no sabe, en vez de, tengo esta duda acerca de tal personaje, me gustaría que me la resuelvan. Bueno, Pero bueno, ahí veré qué hago, pero sí, no me encantó. Y Bachir Meki nos dice, hola Joey, ¿por qué no hay programa? Nomás déjeme decirle que empecé tarde. Y vamos a ver si tenemos alguna otra duda, alguna pregunta más. No tenemos nada. Entonces yo creo que el programa va a terminar más temprano el día de hoy. Y obviamente no los culpo a ninguno de ustedes en ningún momento, porque me queda claro que yo he sido muy, yo he faltado a mi responsabilidad con ustedes al no estar haciendo un programa semanal sin falla, empezando a las 5 en punto, terminando a las 6 y media, o a las 5 y media en punto, terminando a las 5 y media en punto. Empezando a las 5 y media en punto, terminando a las 6 y media en punto. Entonces, al yo no hacer un programa constante, no les puedo a ustedes exigir que estén como que al tanto de mí o del programa. Entonces, si no están haciendo preguntas, me parece perfecto. Yo creo que tienen toda la razón. Y miren, nomás para que vean el tipo de preguntas que no me gusta recibir, especialmente a mitad del programa, porque no tienen ni ton ni son, pero ahí les va. Jim Moriarty, que tiene todo el derecho de hacer esta pregunta, porque como todos ustedes saben, Jim Moriarty sería como mi enemigo eterno, porque obviamente es el enemigo de Sherlock Holmes y yo me considero alguien muy parecido a Sherlock Holmes. Dice, hola Joey, ¿sabes de qué cómic es esta imagen? Y me manda una imagen del Doctor Doom. Y está tan mal escaneada la imagen que no puedo ni leer lo que aparece en esta imagen. Jim, repito, varias veces he dicho que he leído muchos cómics. ¿Qué te hace pensar que no solo he leído todos los cómics donde ha aparecido el Doctor Doom, además que me he memorizado cada panel en el que ha aparecido el Doctor Doom? Este tipo de preguntas son las que no me gustan porque no resuelven absolutamente nada. Y de hecho, alguna vez igual recibí una pregunta de alguien donde me hacían eso, ¿no? Me mostraron dos imágenes y me decían, ¿de qué cómic salieron esas imágenes, Joey? De uno fue bastante fácil. Era igual un cómic de Batman, pero era como una imagen que más o menos te decía qué onda. Y la otra imagen, en verdad, no te decía nada, ¿no? Y nomás lo tomé como un reto a mí mismo, descubrir exactamente de dónde salía esta imagen, y lo descubrí. Pero lo que yo digo es, bueno, me tardé semanas para descubrir en qué cómic podía este chavo encontrar esta imagen. Y mi pregunta es, ¿habrá leído esos cómics? ¿O nomás fue, simple y sencillamente, para retarme? Y yo siento que esta imagen simple y sencillamente es para eso. Nomás para retarme, para saber si en el espacio del cómic yo puedo darme cuenta qué onda. Entonces, no sé. En verdad siento que tengo que urgentemente cambiar el formato de este programa, porque yo creo que ya no estamos haciendo un programa para que todos ustedes aprendan y se nutran y sepan un poco más acerca del universo Marvel y el universo DC y de algunos cómics. Simple y sencillamente como que me están buscando la manera de retarme para que puedan decir, ah, claro, yo fui el que logré que Joey no pueda encontrar la respuesta de algo, ¿no? Así es como yo lo siento. De hecho, me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, un chico, él tenía una tienda de cómics, y para regalar un cómic de Kingdom Come hizo una pregunta. La pregunta estaba mal hecha, pero bueno, hizo una pregunta, y la pregunta era, ¿qué objeto de un superhéroe mexicano aparece en el cómic de Kingdom Come? Y yo me quedé viéndolo, le dije, ¿sabes qué? Pues ya me has tomado de sorpresa. No sé qué cómic de superhéroe mexicano aparece en Kingdom Come. Y él estaba muy contento y dijo muy orgullosamente, ¡wow! Yo sé algo que no sabe Carlos, Joey, Moisés. Y se me hizo muy curioso, ¿no?, que él sintiera tanto orgullo de tener como un conocimiento que yo no tenía. Y le dije, es que en verdad sí se me hace muy extraño, porque yo te puedo decir que sé mucho acerca de de cómics, y yo sé algo acerca de Alex Ross, y te puedo decir una cosa: Alex Ross no le gustan los cómics mexicanos, él no sabe de cómic mexicano. A él lo que le gustan son los cómics, o mejor dicho, las caricaturas de los Super Amigos y toda esa era de los cómics de los años 80, ¿no? Entonces, yo en verdad no entiendo de dónde sacas que él, ¿cómo se llama? Que él sabe algo o le interesa algo del cómic mexicano. Me dijo, no, sí, yo te lo garantizo. En las últimas páginas aparece el turbante de Calimán. Y yo me empecé a reír y le dije, no, estás equivocado, compañero. Ese no es el turbante de Calimán, ese es el turbante de Sargon el Hechicero. Y se me quedó viendo con cara de, ¿y quién es Sargon el Hechicero? Lo cual me hizo reír bastante. Y le mostré una imagen y yo tenía la razón. Entonces, él no tenía la razón. Estaba, dice... A ver, ok, ya me dice Jim Moriarty, dice, Joey, perdón, no me fijé que se subió mal la imagen. Es de un blog que dice que Ultron versus Doom, no he sabido que se peleen. Bueno, recuerda que lo más seguro es que ellos dos se pudieron haber enfrentado durante Secret Wars. Pero bueno, déjame ver si te lo puedo encontrar. Nomás dame unos segunditos, porque obviamente, como tú sabrás, siendo que estoy haciendo el programa yo solo, tengo que hacer varias cosas a la vez. Pero como les estaba diciendo, casi yo siento que es como que nomás quieren ver si me pueden ganar o si hay alguien que puede como derrotar a Joey. Y ese tipo de ¿cómo se llama? De retos no me gustan, porque no siento que nadie aprende nada, ¿no? Nomás siento que es tratar de ver si ustedes saben más que yo. Y en verdad, pues les puedo garantizar que en algunos casos ustedes van a saber más que yo, porque hay muchos cómics que yo no estoy leyendo en este momento, porque ya estoy como que un poquito harto de algunos cómics. Entonces vamos a ver. Pues sí, creo que por aquí está. Ya encontré la imagen. Nomás tengo que ver el número. Dame un segundito. En algún lugar lo debe de aparecer. Black Panther contra Doom. Pues vamos a ver si aparece por aquí. ¿Sabes qué, mi querido Jim Moriarty? No sé si te lo puedo resolver ahorita, porque me están apareciendo como que varias opciones. A ver, vamos a ver. Me están apareciendo varias opciones. Y bueno, afortunadamente, no veo que no tenemos más preguntas, entonces tal vez se lo pueda resolver. Pero bueno, eso me estaba refiriendo, que yo siento que en algunos casos ya no es cuestión de resolver sus dudas acerca de cómics, sino es retarme a ver cuánto sé. Y pues en verdad yo no le saco mucho provecho a esa situación, porque pues simple y sencillamente van a haber preguntas que no puedo resolver, porque como les digo, hace muchos años que estoy leyendo la menor cantidad de cómics que jamás he leído en mi vida. Y eso es bastante triste, porque yo antes me acuerdo que leía una cantidad obscena de cómics y los memorizaba no por una necesidad obligatoria, sino porque en serio me encantaba leer cómics y me gustaba memorizar todo lo que sucedía. Entonces pues no era nada difícil, al contrario, era bastante disfrutable. Y ahorita los cómics no han sido nada disfrutables. Entonces, vamos a ver. Por eso he dejado de leer tantos cómics. Y a mí, créanme, al que más le duele es a mí. Vamos a ver. Ok. Pues. ¿Saben? Estoy viendo la imagen que me mandaste. Tratando de ver si ubico el arte. Como que se me hace se me hace conocido. Pero no me termina de cuajar. Y como que ya encontré la imagen. Nomás no he encontrado el, ¿cómo se llama? El título, el número. Pero es nomás cuestión de dedicarle un poco. Vamos a ver. Doctor, segundito, vamos a ver. No. Vamos a ver. Ok, no, aquí no, tampoco aquí. Vamos a ver por acá. Acá. ¿Dónde está? Pues no he visto ahorita hasta ahorita no he visto, ya encontré varias veces la imagen. Simple y sencillamente no he encontrado de qué título viene la imagen, entonces yo creo que te lo voy a tener que resolver después. Vamos a ver. Sí, no. No aparece todavía. Pero bueno, yo creo que ya les di una hora más o menos de programa. Creo. Vamos a ver más o menos a qué momento empecé. A qué hora empecé a hacer la transmisión. Es que no sé si me aparece por aquí. Fue a las 5:50, son las 6:52. Yo creo que ya fue una hora. Bueno, damas y caballeros, el día de hoy no recibimos muchas preguntas. En gym, no tengo nada mejor que hacer ahorita. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a dedicar a tratar de resolver tu duda de qué número es ese. Y cuando lo resuelva, obviamente te lo mandaré a través del Twitter. Y dice Joey, perdón. Sí. Obviamente no ha sabido que peleen Ultron contra Doom, porque es algo que ha sucedido recientemente. Entonces, me imagino que es por eso que no lo sabes. Voy a descubrir qué número es y obviamente te pasaré el dato. Y vamos a ver más preguntas. No, pues no hay nada de preguntas. De hecho, en el día de hoy tuvimos muy, muy, muy pocas preguntas, pero está bien, porque como les digo, debo de modificar y cambiar el formato, porque no me está gustando cómo es el nivel de preguntas que estamos recibiendo. Como que no creo que sea, como digamos, el correcto, que creo que no creo que esas preguntas los nutra de nada el saber qué es lo que pasó con un personaje tan tan X como Regent, o en el caso de esta imagen que me está pasando, ¿cómo se llama? Esta imagen que me está pasando, ¿cómo se llama? Jim Moriarty, y dice, acá dice Néstor Ortega, dice, para el programa más perrón de cómics, hace tiempo cuando Jerome regresó a Gotham, todos dijeron que era el mejor guasón del mundo por esta escena. Pienso que está mal olvidar tan rápido y fácil a los demás actores Ledger, Hamill, pero sí me encantó la escena más que nada por Bruce, que hizo sentir que sí hay un Batman ahí. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, mi querido Néstor, no he visto ni un solo episodio de Gotham de esta temporada, entonces en verdad no te lo puedo decir. Creo que es muy tonto decir este es el mejor o este es el mejor, porque para muchos César Romero es el mejor Joker, para muchos otros el mejor Joker es Jack Nicholson, para otros es Heath Ledger. Yo creo que tanto Batman como el Guasón o el Joker tienen muchas fases en sus personajes. Han habido muchos momentos en la historia donde actuaban de una manera o actuaban de otra. Entonces decir que este actor es el que lo interpreta mejor o lo hace mejor que este es muy miope. Yo siento que lo que podemos decir es, esta es una muy buena interpretación de este personaje y es tan válida como esta otra, yo prefiero esta a esta otra y listo. Por decir, de todas las interpretaciones que han habido del Joker, yo la que prefiero es obviamente la de Mark Hamill en la serie animada y en live action la de Heath Ledger. No porque son las mejores, sino son las que más me hablan a mí y las que yo siento más cercanas al personaje. Para muchos, Jack Nicholson es el mejor Joker. Entonces lo que debes de hacer, mi querido Néstor, es no escuchar a esta gente estúpida que nomás le aplaude a lo más reciente que está viendo y no se pone atento a decir, ¿sabes qué? Tanto como Batman como con el Joker hay tantas versiones, tantas interpretaciones que son válidas, que nomás, en vez de decir, esta es la mejor, deberían decir, esta es mi favorita o mi preferida. Y ya con eso me despido. Muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Espero que les guste el programa. Y sí lo grabé todo. Traté de subirlo lo más pronto posible. Y ya sería todo. Estamos viendo. Que sigan bien. Hasta luego. Adiós.